No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Cuando recojo de la escuela a mi hija, me gusta charlar con ella. Es un momento nuestro. Aprovecho para hablarle de la amabilidad, de la forma en la que debemos ser generosos con las demás personas. De hecho, mientras lo hablamos, dejo pasar con una sonrisa a dos o tres peatones. Luego me congratulo. Soy la mamá más amable del mundo. Y con ello la invito a que ella siga mi ejemplo y diga a su vez que es la hija más amable del mundo. En definitiva, creo que esa actitud es lo que nos falta para cambiar como sociedad. Esto me cuenta Clara, una querida amiga. Entonces recuerdo aquel concepto de kindfulness, donde kind significa amable, amoroso, y fullness con un carácter pleno e íntegro. De alguna forma, Clara lo aplica ciertamente. Una posible traducción de kindfulness es precisamente atención o conciencia amable. Posiblemente la raíz de la palabra venga de un concepto del que hemos hablado en otras ocasiones, mindfulness, cuyo significado es atención plena en el momento. Estar consciente de lo que haces. De hecho, mindfulness es una de las primeras traducciones que se hicieron de la palabra sati en Pali, un idioma vernacular muy parecido al sánscrito que se hablaba en la época en la que Buda comenzó a enseñar. Sati es la nominalización del verbo sarati, que significa rememorar. Recordar es traer al presente. Estas dos palabritas nuevas hablan de una cualidad universal e innata del ser humano que de pronto hemos olvidado. La palabra metta, que significa amor y tiene también su origen en la tradición budista. Metta es un amor sublime, un antídoto ante el estado mental negativo. Se traduce como incondicional o universal y traspasa cualquier tipo de obstáculo. Metta es una característica en los seres humanos, una emoción esencial para nuestro propio crecimiento. Cuando sientes metta, no escoges a quién beneficiarás de esa forma, ni la guardas para quienes consideras dignos de esa cualidad. Solo la compartes absolutamente con todos. De acuerdo con el libro Amor Incondicional de Urkiyen Sangharakshita, la base de un cerebro sano es la bondad, y se puede entrenar. Así, el entrenamiento a través del cual se cultiva o desarrolla la amabilidad es kindfulness o metta bhavana. Visualiza aplicar la amabilidad en cada uno de tus momentos diarios. Esto implica no hacer juicios y tener una actitud ecuánime y afectiva. Imagínate de pronto no solo ser la mamá más amable del mundo como Clara, sino proponerte ser la persona más amable del mundo y abrazar fortalezas y debilidades. Metta bhavana o kindfulness no es autoengaño ni ocultar tus emociones negativas. Es conectarte con ellas, reconocerlas y transformarlas en positivo. Si estás, por ejemplo, enfadado con una experiencia o una persona, hacer conexión con tu parte amable no significa mandarle amor como si no sintieras el enojo en sí, sino tratar de calmarte, responsabilizarte de tu sentimiento y dejar que metta resurja y se produzca en ti. Ante el sufrimiento o la vulnerabilidad, metta se torna en compasión y lo hemos visto. Ahora con el terremoto que vivimos en nuestro país, los mexicanos hemos mostrado ser compasivos, solidarios. Nos conectamos con nuestro metta original para salir avantes. Si agregamos amabilidad a la atención presente, a mindfulness, entonces tendremos kindfulness, como le dirían los americanos, una práctica que abrirá nuestros corazones hacia los demás, tanto como los de ellos hacia nosotros mismos. Kindfulness podríamos traducirlo como ser compasivo con los demás. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.